con esto, los primeros acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina, nos vamos a comunicar directamente con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la misma fuerza. Me parece muy bien. Porque ya viene el fin de semana. Sí, sí, está la verdad que son los días que más me gustan a mí, como este, así lindos, con... Fresquito, sin un calor excesivo. Parece que se vienen un montón de días lindos, les digo. No. Pero bueno, vamos a ver si esto es así. Sí, se dicen que van a venir muchos días lindos. Comodoro, Bernardo Anchal, muy buenas tardes. ¿Cómo va a estar el clima para el fin de semana, Comodoro? Buenas tardes. Buenas tardes. Los saluda el Comodoro Bernardo Anchal, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien. Pero, lindo, ¿no? Lindo, ¿eh? Pero, sí. Como lo corté, no quita lo valiente. ¿Qué pasó? Antes quería hacerle una aclaración. Que creo será del interés del personal que recepciona esa red de transmisión de telecomunicaciones que usted realiza por frecuencia de amplitud modulada en el rango de 870 MHz. Es verdad. Que le digo, Barragán, siendo esto una frecuencia abierta, no sé usted cómo duerme tranquilo. ¿Por? Y sabiendo que cualquiera puede escucharlo y hasta interceptarle su señal de radio. Pero Comodoro, ¿quién me va a querer interceptar la señal? Esto es una radio pública. Además habría que tener un equipo y supongo que eso no será fácil. mire, mi amigo. Le digo que si yo quiero, en este mismo momento, porque justamente estoy en la sala del Centro Electrotécnico de Radiofrecuencias, podría interceptarle su señal lo más bien. No me diga. Bueno. Porque le digo que la Fuerza Aérea Argentina... contamos con la más avanzada tecnología en radio telecomunicaciones. Bueno, pero vamos a... Espere que se lo puedo demostrar. No. Espera, a ver si agarra. Pará. No me... Pará. Pará. Me está interceptando... ¿Ah? Comodoro. Pará. No, está metiéndole ruido a la señal. Comodoro. Ahí está. Ahí tiene. Salió música. En este momento... su frecuencia de radio está siendo interceptada por este moderno artefacto del cual yo puedo, si quiero... Pero usted está... Sí. ...enviar mi música favorita. ¿Usted está mandando esta música? Como es este el caso, exactamente. Ah, este enorme artista. No sos vos, Abella. Que es Sergio Denis. Ahí está, y su ya consagrado tema, Un Poco Loco. Sí, exactamente. Está mirado por todo el público de habla hispana. Intercepta la radio para ponerme Un Poco Loco de Sergio Denis. Pero también... Sí. Yo quisiera, le digo que podré enviar un mensaje a la población o cualquier otro material sonoro capaz de ser percibido por el oído humano en sus frecuencias audibles. Comodoro, ¿me puede sacar Sergio Denis? Por supuesto que sí, ya mismo procedo a desactivar mi radiotransmisor. A ver, espéreme. Sí, a ver. Con este pirulo, ¿para cuál era? Comodoro. Ahí va. No. A ver. ¿Cuál era? Pero si usted me quiere... Si usted está hablando, igual yo lo llamo... Igual, que te diga, no hace falta que me interrumpa. Ahí está. Que lo diga encima de... Que te diga el clima. Dígame el clima, no me intercepte la radio. Y le digo que desde este momento las emisoras podrán continuar con su programación habitual. Sí, ya seguían. Continuamos. Pero escúcheme, Comodoro, yo le pregunto, ¿para qué usan ustedes ese aparato que puede interceptar cualquier onda de radio? ¿Para qué lo quieren? La cosa es así. A ver, ¿qué en tiempos de paz, sí. Como son los tiempos que corren, Le aviso para que se quede tranquilo. Gracias, nos quedemos no tranquilos entonces. Nosotros lo utilizamos más que nada para realizar simpáticas chanzas a los pilotos que se encuentran en vuelo. Los camaradas que preparamos la chanza nos escondemos en la sala donde está el aparato. Sí. Y así, por ejemplo, cuando el piloto le pregunta a la torre de comando si la pista de aterrizaje se encuentra en buen estado, antes de que el controlador le responda, nosotros le ponemos el camino culebrero. Le hacen chiste y le ponen en el lugar que abre el tipo del control, el señor del control. Así es. Le ponen camino culebrero. Claro, y si por ejemplo el piloto le pregunta si tiene permiso para aterrizar su aeronave, espéreme. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. No. Para que comprenda mejor. Se entendió. ¿Cómo no se proceden este tipo de operaciones? No, es un chiste. Vamos a hacer como que usted es un piloto de guerra. Bueno, ahí está. No le diga. Bueno, que sí. Y se encuentra al mando de un Lockheed C-130 Hércules. Es lo mismo. De la primera Brigada Aérea del Palomar. Cualquier avión da lo mismo. Es un avión pesado. Sí, no importa. Y difícil de maniobrar, tenga cuidado. Es pesado. Voy a tener cuidado. Sí, lo va a manejar, en serio. Elegí el Hércules para que la broma sea más efectiva. No importa cuál sea. Pero si ni sabemos nosotros. Ahora bien, usted, no da igual, ¿qué? A ver. Usted póngale que es el Alférez Barragán al bueno, comando del Hércules. Le pongo que yo soy el Alférez Barragán, bueno. No me pida que le dé más rango porque con Alférez ya es suficiente. Bueno, déjelo de Alférez. Me quedo Alférez, me quedo Alférez. No le pedí rango, nada. No le pedí. Dale. Entonces, a ver. Usted se comunica con la torre y dice, aténdame. Sí, a ver. Torre de control. Aquí en el Pérez Barragán solicitando permiso para aterrizar mi Hércules. Perfecto. Tengo bueno, combustible solo para 10 minutos. Tengo que decir todo eso. Bueno, prefiero que le cambie el apellido. Así no lo dejo expuesto a comentarios maliciosos. No me cambie el apellido. Déjeme con mi apellido. Yo no tengo problema. No, le puedo poner al Férez y tu raspe, no, si quiere. No, que mejor no, porque el Férez y tu raspe anda por acá. No, usted diga usted, cambio. Está conforme. Escúcheme, estoy conforme. Lo hacemos con mi apellido, cambio. Y listo, bueno, cambio. Bueno, mejor. Bueno. Así no nos complicamos tanto. Sí, ya es complicado. Ahora sí. Haga de piloto y dígame, torre sí, de control, aquí en el Alférez Barragán, sí, solicitando permiso para aterrizar mi Hércules. Bueno. Tengo combustible solo para 10 minutos. Y ahí yo le hago la broma. No hace falta. Bueno, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Proceda, proceda. Va, procedo. Torre de control, aquí en el Alférez Barragán, solicitando permiso para aterrizar mi Hércules. Tengo combustible para 10 minutos. Torre de control. Torre de control, el Alférez Barragán. No puede ser. Ay, maravilloso. No pare, sigue, sigue. No sé si alcanzó a darse cuenta de cómo funciona la broma. Sí, nos dimos cuenta. Me dice el no chiste, pare, digamos, es que la canción le dice que no pare y que siga. Sí, claro. Y así se lo hacemos 3 o 4 veces. ¿Cómo? Hasta que el piloto ya está asustado. Porque sí, el avión se le está por venir abajo. Bueno. Claro, pero es peligroso. Pero no es gracioso, estoy con un Hércules, con 10 minutos de combustible. Entonces ahí sí, dejamos que la torre le responda. Ahí sí. Y le digo, Barragán, dígame, que son estas cosas las que muchas veces nos permiten a los hombres de armas relajarnos por unos momentos y olvidarnos de que en realidad nuestra profesión es tan riesgosa que implica enfrentarnos con la muerte, claro, y dar todo de nosotros. Y la verdad que es peligroso. Por mantener en alto sí, nuestro pabellón nacional sí, y nuestra soberanía territorial. Está bien, clima, ¿y por qué es difícil? ¿Vamos al clima? Y a veces, mi estimado, Roy, les cuento, bueno. Les cuento ya en tren de intimidades. ¡No, bueno, cuénteme! Que el estrés que provoca la vida militar es complicado de sobrellevar sin proveerse uno mismo de algunos momentos de sano esparcimiento como el que acabo de relatar. Tienes razón. Porque no es fácil estar en la cabina de esas poderosas máquinas de guerra. Me imagino que no. Esas veloces aeronaves. Claro. Que como verdaderos pájaros de acero surjan los anchos cielos de la patria en pos de la salvaguarda del suelo y del espacio soberano. Bueno. Porque le digo que a veces usted toca algo mal o se equivoca y resulta que se le rompe una pavada. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? Un deflector de aerofreno, póngale. Ah, ¿se le rompe un deflector? Póngale. De aerofreno. Porque le dio muy fuerte. Y después resulta que a mí me dicen, Anchar, el deflector que rompiste cuenta $15,000. Ay. Y uno, ¿cómo quiere que se sienta, mi amigo? Sí, y mal. Claro. Por eso, cada vez que uno pone el dedo sobre un comando, sabe que un error le puede costar carísimo al mismo pueblo al cual estamos protegiendo. Bueno, claro. Porque claro, la verdad que yo no lo pago. pero tampoco me gusta que lo paguen mis conciudadanos con sus impuestos. Lo entiendo, Comodoro, y usted sufre por eso, pero son cosas del trabajo. Vamos al clima, por favor. ¿Cómo viene el fin de semana, el pronóstico, Comodoro? Bueno, sí, ya mismo procedo a brindarle la información que se me requiere. Sigue lindo. Sigue lindo, Comodoro. Pero... Preguntale bien. Pero... Ya le pregunté, ¿qué pronóstico? ¿Qué? Pero, ¿y usted ya se ha dado cuenta, porque es un hombre atento e inteligente? ¿Y qué? Que me fui un poco por las ramas. Sí, manzana, sí, da. ¿Por qué? Porque usted dijo al principio que venían días lindos. Y a eso quería referirme. Porque el civil tiene por lindo cosas que quienes abrazamos este arraigado oficio de las armas no la vemos de igual manera. Ah. O sea, lindas. O sea, lindo no le sirve. No. Porque, por decirle algo, a ver, el uniforme de combate que nosotros utilizamos no lo utilizamos porque sea lindo. No. Ni para vernos más lindos. Obvio, no. Aunque... No. Sabemos todos que nos queda muy elegante y que nos vemos muy guapos con él. Sí, es lindo el uniforme de la Fuerza Aérea. Así es, pero eso no está calculado. Ah, y si bien, no es que lo usan por lindo. Así es, y si bien usted cuando mira un Dassault Mirage 5, sí, perteneciente al grupo 6 de casa con asiento en Tandil, no importa dónde está, dice, ¿qué veo más lindo? Yo digo que había más lindo. Sí. Claro, nosotros no lo usamos porque sea lindo. Ya se entendió el concepto. Sino por su eficiencia en vuelo. Sí. Por su efectividad en combate. Sí. Claro. Y por razones económicas también. Claro, ¿por qué? Sí. Porque hay aviones que son más caros. No importa. Ah, bueno. ¿Cómo y con esto, ¿qué le quiero significar? ¿Qué me quiere significar? Que la practicidad y el sentido utilitario es lo que prima en nuestras Fuerzas Armadas. Lógico, claro. Porque imagínese... ¿Qué? Si yo fuera a elegir los borseguíes más lindos. No, obvio, ya lo entendí. En lugar de los más fuertes y los que duran más. Ya se entendió el concepto, Comodoro. O si me pusiera a elegir el misil más lindo. No, no. ¿Cómo va a elegir el misil más lindo? En lugar del misil con mayor capacidad de destrucción del objetivo. ¿Cómo vas a elegir eso no estaría bien. No estaría bien. No. Por eso. Porque en caso de una conflagración bélica, nuestra Fuerza Aérea sería la más linda. Bueno, con misiles más lindos. Sí. Con soldados mejor vestidos. Pero después seguro que perdemos. Claro, y le digo que el personal militar no está preparado para perder. Sí, no. Claro. Ni para empatar. ¿Y cómo va a ser un empate? No, no hay empate, ¿no? Porque las guerras están hechas para ganarlas. Bueno, como... Y eso también nos mete mucha presión, Barragán. Y me imagino... Porque ser un soldado, claro. Siempre no tiene es como que ganar. Un deportista. No, obvio, claro. Porque acá uno no puede ir juntando puntos, batalla por batalla. Claro. Hasta que al final gana. No. El que más puntos juntó. No, ya lo sabemos. Y para eso nos preparamos. Y ahora, ¿qué le parece si me pregunta cuál es la mejor manera de combatir desde el aire a un enemigo? ¿Quiere que se lo pregunte yo, Comodoro? Afirmativo. ¿Por qué? No te lo pregunte. Pregúnteme cuál es la mejor manera de combatir a un enemigo desde el aire. Dele, amigo, dele. Dios mío. Bueno, ¿cuál es la mejor forma? Prueba, dele. ¿Cuál es la mejor forma de combatir a un enemigo desde el aire? Con una luna en el aire. Comodoro, no me haga esta pavada. Comodoro, digamos el pronóstico. Ya está, sáquemelo. No me interfiera más con el aparato ese. Comodoro. Ay, discúlpeme. La interferencia es onda de radio. Sí, no me interfiera más la radio. Quería... Que te hable del tiempo. Quería de alguna manera romper este clima que quizá... Clima, dijo clima. Que quizá cuando le cuento los secretos a mejor guardado de esta peligrosa profesión, se pone medio pesado. No, no. Y bueno, porque por ahí, claro, usted me habla de, lo, de los peligros, del riesgo, la muerte, la guerra, es verdad. Bueno, vamos si al bien, clima. Y si bien le digo, ¿qué? Uno... Uno no va nunca con una rubia en el avión. Bueno, ya sabemos. Sí, va dispuesto a dar la vida por la patria. No, sí. Como bien dice la canción de los ladrones sueltos. ¿Qué? ¿Cómo dice? Que lo expresan de una manera muy cruda cuando dicen, con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Es verdad. Pero la rubia, la rubia nunca va con nosotros en el avión. No, está muy bien. Por más que a veces mi señora Amalia, esposa por quien guardo un especial afecto y aprovecho para enviarle un cálido saludo, le decía que Amalia a veces me pregunta con quién volé. No. Y si no llevé a ningún personal femenino en la cabina del amor, del avión. ¡Qué fallido, Comodoro, por favor! Ay, ojalá que no lo esté escuchando. La psicología. A lo cual yo respondo, Amalia, sí. Deja la fantasía de lado. Que cuando tu Comodoro se sube a un avión de guerra, sí. Lo hace con el convencimiento de que solo la patria va conmigo. Está muy bien, vale con la patria. Una frase de mi autoría, que creo que debería provocar una onda de emoción en cualquiera que la escuche. Bueno, no sé. No sé cuál es su caso, Barragán. Sí, es muy emotiva, me pareció, me provocó emoción. Que cuando este Comodoro se sube a un avión de guerra... Lo hace con el convencimiento de que solo la patria va conmigo. Ya la dijo, es muy linda. Es una muy buena frase que muestra a cualquiera. Es muy linda. A cualquiera le digo. Bueno, está bien. Pero le digo que Amalia no es cualquiera. No. Y me dice que la patria no es nada. No. Y que ella escuchó que a veces llevamos mujeres en misiones que no tienen que ver con la defensa, sino más bien con el ataque. Por decirlo de alguna manera suave. Comodoro, mire, si nos va el tiempo, de verdad, díganos cómo viene el clima, por favor, el pronóstico para el fin de semana. A ver, espéreme un segundo, Barragán. A ver. Pregúnteme de vuelta cómo va a estar el clima, por favor. Va a ser el chiste. ¿Cómo va a estar el clima, Comodoro? No, me interfiere. Ahí va. Un poco loco, así es. Así va a estar el clima, Barragán. Bueno, y ahora lo dejo con esta hermosa. No. Que gracias a la tecnología bélica con que cuenta esta fuerza del aire. No use la tecnología de la bélica para las delicias de los amantes de la buena música. Sergio Denis, este Comodoro lo saluda y lo admira. Comodoro. No. Sea la mínima, la máxima. Argentina. Muy buenas noches y rompa filas. ¡Comodoro! ¡Oh, color! ¡Cuánto te quiero!